Nosotros, ¿por qué empezamos a trabajar grupos terapéuticos barriales? ¿Qué dijimos? Tenés que llevar a un chico en intoxicación, tenés que generar una estabilización orgánica y psicológica. Desde ya, porque al consumir Paco, ¿el Paco qué es el Paco? El Paco es la basura de la basura de la pasta base de cocaína. Es lo que se raspa de la olla. ¿Y qué es lo que se raspa de la olla? Es pergamonato de potasio, es soda cáustica, es cloridatos. Y eso, eso los chicos lo fuman. Y ese eso ingresa al cuerpo y genera profundos daños y una gran alteración. Por eso tenés que tratarlo orgánicamente. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces vos llevabas a un chico, desintoxicabas, pero al mes ya lo volvía a tener en el hospital, era un fenómeno de puerta giratoria. El otro tema es, vos ibas a una comunidad terapéutica con un chico, te pasaba 2 años en otra provincia. Pero el problema es cuando vuelve al barrio. Claro. Y si el problema es cuando vuelve al barrio. El círculo, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí está el problema de no hay un seguimiento y de no hay un abordaje completo en todos los niveles. Porque nosotros, ¿qué dijimos entonces? Bueno, entonces tenemos que, los profesionales tenemos que estar en la villa entonces. Uh-huh. Y armar nuevas formas de abordaje clínico-terapéutico que aborde la problemática, porque el punto de fondo es el proyecto de vida. Uh-huh. ¿Y qué proyecto de vida puede tener un chango si vuelve a la casa y viven 12 personas en la misma pieza, no tiene agua, sale a la esquina y le dice, che, loco, te ofrecen salir a chorear porque no tiene otra? El proyecto de vida, y el tema está que lamentablemente, y yo creo que se está agudizando más con estas políticas, se está quitando el futuro en cuanto al proyecto de vida, porque hoy se vive el día, y vivir el día, te organizan en función del día, viví ya porque no sé qué va a pasar mañana. Hay un profundo sentimiento de terror al mañana, hay un profundo sentimiento de mucho escepticismo, de que las cosas no pueden cambiar, es lo que te tocó, qué va a ser. Bueno, todas esas cuestiones que va operando, generado por un sistema, y eso... Y ahí va operando el tema del consumo. Después tenés dos elementos, tenés el carácter social del consumo y tenés el aspecto clínico específico de lo que una persona adicta. Porque cada caso es único y particular. Claro. Cada caso es único y particular. Pero tenés que abordar esos dos elementos. Pero para mí, y desde nuestra corriente, planteamos que es netamente social. Uh-huh. Porque el consumo en este momento tiene que ver con esos intereses. Y no con otros. Porque si uno no lo entiende desde ahí, no va a poder entender de por qué. Si no entiende la desigualdad social, si no entiende la pobreza estructural, si no entiende la discriminación que hay en esta sociedad, y si no se entiende el profundo vacío que promueve el sistema, porque en este sistema sos de acuerdo a lo que tenés. Y si no tenés, no sos. Y la única libertad que promueve este sistema es la libertad de mercado. Digo, de monopolio en esta etapa, pero... te saca la libertad y no hay nada peor que perder la libertad. Un chango en los Vázquez me decía, charlando con él, después de que consumió Paco y vino la tema. Después de que consumí Paco, vino una etapa de depresión. Uh-huh. Y se empiezan a recordar todo lo que hicieron y se empiezan a castigar. Y me dice, pelado, bueno, soy pelado. Y me dice, no, loco, estoy harto de tener esclavizada el alma. Y creo que esa es una definición que a mí me abrió la cabeza. Totalmente. Digamos, ¿no? Porque, y ahí te das cuenta que el función de la sustancia en este sistema tiene esa direccionalidad, digamos, ¿no? Y no caer en discusiones moralistas si fumás, no fumás, si esto o no aquello. Pero hay que entenderlo en la complejidad que tiene y ubicar en un momento histórico. Por eso nosotros planteamos un método de abordaje materialista, histórico e dialéctico para entender el proceso, digamos, ¿no? Porque los consumos de sustancias van variando, claro, en los distintos momentos de la sociedad humana. Pero en este momento histórico, con este sistema, está apuntado hacia ahí, desde nuestra mirada. Desde ya eso te obliga, como profesional, a abordar construcción científica de cómo abordar la problemática específica. No es lo mismo trabajar con un chico adicto en una villa que trabajar con un chico adicto de clase media, que trabajar con un chico adicto de clase alta. Uh-huh. Se sufre igual. Los métodos y los encuadres clínico-terapéuticos van variando. Uh-huh. Pero también, bueno, nosotros, nuestro equipo que queda... yo te contaba previamente que nosotros somos un equipo que trabajaba en el Ministerio de Salud Social de la provincia y el año pasado nos echaron casi a todo el equipo. Solamente quedamos 3. Una de las cuestiones que nos echaron es porque empezamos a denunciar la cantidad de suicidios que hay en Tucumán. Uh-huh. Y asociado al consumo de Paco. Nuestros jefes nos dijeron que no hablemos de Paco. Entonces, y ahí viene el punto de el gran problema de tu compromiso como profesional. Claro. Porque también juega eso. Porque en esta sociedad, bueno, vos ocupate vos, salvate vos, asegurate el laburito en el Estado. Uh-huh. Y yo estoy muy orgulloso de mis compañeros, y también me duele mucho que lo hayan despedido casi a todo el equipo. Pero muy orgulloso también de sentar de que lo que vale más que nada es la vida de los chicos, digamos, en el sentido de que... Porque acá se habla mucho del derecho a la vida, ¿viste? Derecho a la vida de acá, derecho a la vida de allá. Muchas veces, los domingos, mucha gente por ahí, y con todo el respeto lo digo, muchas veces vos te vas a pedir o te vas a arrodillar por el derecho a la vida y el lunes marchar por la pena de muerte, ¿viste? Que está bien que le peguen, uh-huh. Porque hace 2 meses ya asesinaron a un chico de 13 años en Tucumán, 12 años, Facundo Ferreira. Que le pegaron un tiro en la nuca. Uh-huh. Y justamente hace 2 semanas, la fiscal Giannoni, que es la que sigue la causa, determinó que el policía que lo asesinó estaba con efecto de cocaína. Uh-huh. Y como decimos, una cuestión concreta. ¿Cómo figuraba? Como enfrentamiento policial. Es muy difícil enfrentar con la espalda. Digamos, el chico tenía un tiro en la nuca. Claro. Ese fenómeno está pasando. Las muertes. Porque acá se habla del derecho al niño. Acá se habla de... Nuestra constitución tiene un rasgo constitucional, el derecho al niño. La pregunta es, ¿para qué niño? Si tenemos nenes de 10 años que están consumiendo pasta base de cocaína, por lo menos en nuestra provincia. Tenemos nenas de 11 años que se prostituyen por una dosis. Uh-huh.